En principio, para aclarar un poco el panorama, no es sinónimo de parto respetado el parto en casa. O sea, se supone que el parto en casa es un parto respetado, es una forma de parir que elegimos algunas mujeres, pero no es lo mismo. Uno tendría que tener la posibilidad de tener un parto respetado en una institución. Eso es lo que también peleamos con Vos Podés, que es la asociación en la que de la que formo parte, sería. Y el caso este de esta mujer, también hay que, de esta mujer de Neuquén y este papá, hay que aclarar que es un caso aislado, porque, bueno, se sabe que estaban solos, que no estaban acompañados, que por ahí fue un poco improvisado, eso en realidad eso es lo que se está diciendo, yo no conozco en profundidad el caso. Claro, lo que nosotros analizábamos era que también un medio como TN lo levanta para viralizarlo y llamar a que no se haga más este tipo de partos en la casa, sino que se vuelva a todo el hospital, ¿no? Pareciera que esa es la intención. Y la medicina hegemónica y patriarcal pierde cuando las mujeres empezamos a decidir. Entonces eso y asusta, nos asusta muchísimo y no es casual que este caso salga después del tetazo masivo en todas las ciudades del país. De pronto se saca a la luz este caso que es un caso aislado, como digo. Y se malinforma a la gente, porque primero que se genera un pánico sobre un tema y se empieza a condenar una práctica que es absolutamente legítima, que es la del parto en casa. Yo creo que de fondo la discusión te la ponen parto en casa sí o parto en casa no, cuando la discusión es si las mujeres, porque es lo que de fondo se lee, si uno ve un poquito más entre líneas, es si las mujeres tenemos o no derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Claro. No sé. Sí, es interesante, Juli, esto para seguir debatiéndolo y nos vamos con la pregunta, Sí. pero obviamente está bueno que podamos decidir siempre sobre nuestros cuerpos y elijamos la forma de parir, elijamos dónde alimentar y dar la teta a nuestros bebitos o no. Y también derecho a ser madres o no, también si queremos o no ser Tal madres. cual. Tal cual, ser mujer no es sinónimo de ser madre tampoco. Claro. Eso es, pero es algo para mí indiscutible. Una mujer tiene que tener derecho a elegir en todas las instancias, porque, y es lo que a mucha gente no está dispuesta a aceptar. Pero bueno, yo creo que las mujeres estamos en un camino de una lucha importante, donde se van descubriendo un montón de cosas. De esto no se hablaba hace 7 años cuando yo tuve mi primer hijo por cesárea innecesaria. Y ahora se está hablando y la gente y un montón de mamás nos consultan porque ya han pasado por una experiencia fea en un hospital y entonces, bueno, están decidiendo otra forma o de hacer respetar la ley en las clínicas o de tener parto en casa, que también está dentro de la ley, así que no estaría haciendo nada tan extraño. Pasa en otros países del mundo donde está. También lo que entra en juego acá es si el Estado está a la altura de las circunstancias, porque no debería ser un problema que el Estado pueda asistir a mujeres que quieran parir en su casa. Yo creo que viene por ahí también. Entonces, bueno, a ver si encima a todas estas locas se les ocurre parir en la casa y exigirle al Estado que las asista. Claro, sí. Se ¿Qué abre sé más yo? el Bueno. abanico todavía. Claro, bueno, es amplísima la discusión. De fondo insisto en que sigue siendo esta obsesión de la sociedad patriarcal de que no tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no, si queremos abortar o no, si queremos amamantar o no. Bueno, sos mujer a una cierta edad ya, ¿y por qué no tenés un hijo? ¿Y qué toma? ¿Por qué? Y ahí, cuando tenés uno, ¿por qué no tenés otro? Tienes que tener un hermanito. ¿Le vas a dar la teta o no le vas a dar? Entonces, todo el mundo está opinando sobre lo que las mujeres tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Mal. Sí. Sería como, bueno, y nosotras estamos en un camino de ponernos, de empoderarnos, nosotras digo todas las mujeres, en su mayoría, cada una a su tiempo, pero en un camino de avanzar y empoderarnos y decir, bueno, hasta acá, a hombres, hasta acá, este es mi cuerpo.